Hola, me llamo Mario Gilberto Soares, soy brasileño y soy periodista. Ahora estoy en España con una beca para hacer un máster. Hago mis prácticas en la agencia L. Mis compañeros son muy simpáticos y amables conmigo. Cuando empecé a trabajar con ellos, me hicieron una fiesta muy especial. Venga, vamos a organizarlo todo. Sí, claro. Oye, ¿dónde está Mario? No te preocupes, ha ido con Sergio y Paloma a una feria intercultural o algo así. Tenemos tiempo. ¡Pulpo! ¿Lo has hecho tú? Yo no, lo ha traído Sergio. ¿Sergio sabe cocinar? Sí, cocina bastante bien, pero solo en las grandes ocasiones, fiestas... ¿Lo quiere probar? Sí, gracias. Yo no, gracias. Hola a todos, aquí está la tortilla. ¿La has hecho tú? Claro. En casa siempre cocino yo. Además, la tortilla de patatas es mi especialidad. ¿Las tienes que probar todas? Sí, sí. Están muy ricas. Mira, Carmen ha traído guacamole, como siempre. ¿Tú sabes hacerlo? Sí, es muy fácil. Primero cortas la cebolla, el cilantro y el chile muy fino. Después... Espera, espera. Tengo que apuntarlo todo. Yo no sé cocinar. ¡Mmm, qué rico el guacamole! Aunque está muy picante. Yo lo hago sin picante. Y esta es mi especialidad. Boquerones en vinagre. A mí me encantan, pero no sé limpiar el pescado. Los tengo que comprar ya limpios. No es difícil, pero necesitas tiempo. ¿Quiere probarlos? Son boquerones crudos, ¿no? No exactamente. Están más de 12 horas en vinagre. Ya veo. No, gracias. ¡Sorpresa! ¡Tienes que probarlo todo!